Calurosa Navidad, arriba el sol quemando nuestras calles. Calurosa Navidad. Hoy es Navidad, de postre hay sandía porque hoy se le...